Bueno, y volvemos con más de la chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, como veníamos diciendo, ¿no? O sea, en esta presentación que hicimos, la pérdida de derechos laborales, la pérdida de derechos políticos de los trabajadores en su establecimiento de trabajo. Y bueno, y como veníamos repitiendo desde que iniciamos este miniciclo del mes de diciembre, que va a ser la chispa este último mes del año, la intención ha sido tratar de tener en este programa todos los miércoles el testimonio de algún trabajador vitivinícola con el que podamos hablar sobre la situación en que se trabaja en este ámbito de la industria madre de la provincia de Mendoza. Nosotros venimos denunciando desde este programa que tenemos una industria hipermillonaria, que este año le ha ido de parabienes, con aumento de exportaciones, aumento importante de venta hacia el interior, en el mercado local, y con muchas exenciones impositivas que se le ha dado de parte del gobierno de la provincia de Mendoza, no solamente acá en Mendoza, en San Juan, en Salta también, y algunas exenciones interesantes como la rebaja de las retenciones para la exportación, que también los ha beneficiado, además de una devaluación importante de la moneda, que también los deja muy bien parados con respecto a sus ventas en dólares y sus gastos en pesos. En esos casos de los gastos en pesos está el tema salarial, que por demás, como en muchos otros sectores, venimos con un atraso bastante interesante. Así que, bueno, más o menos en este plano es que hoy, por ejemplo, vamos a charlar con Ariel, obrero vitivinícola, y creo que ya lo tenemos en línea. Ariel, buenas tardes, ¿nos escuchas? Buenas tardes, sí, Jorge Ariel. Ah, Jorge Ariel, ¿qué tal? Bueno, nos escuchaste más o menos la introducción para entrar en el tema. Nos gustaría que vos, como obrero vitivinícola, nos dieras tus impresiones de cómo se está, cómo es para un obrero vitivinícola esta situación hoy, también con la pandemia. Sabemos que trabajaron todo el año, trabajaron la cosecha full, la temporada full, nunca se paró la producción, y bueno, ya acá los tenemos. ¿Qué nos podés decir vos, Jorge, sobre esta situación? Y mira, este año ha sido muy muy diferente a otras vendimias, viste, diferentes podas, todo trabajo que venimos haciendo en labranza, y sacamos, viste, en resumen lo que es el fin de año. La verdad que no ha sido positivo para nosotros, ¿viste? Sí. Se nos ha exigido mucho, ¿viste? Sobrecargas horarias, altos rendimientos, ¿viste? Pero ahora no lo vemos reflejado, ¿viste? En nuestro bono de sueldo, en nuestro bono navideño, ¿viste? No lo hemos reflejado por parte de la patronal, ¿viste? Digamos que un agradecimiento a través del largo año que hemos padecido, ¿me entendés? Porque ha sido un año donde hemos padecido muchas cosas, ¿viste? Y no lo hemos reflejado, ¿me entendés? Y se nos exige cada vez se nos exige más por la patronal. Como dijiste, ellos han abultado sus bolsillos muchísimo. Creció la exportación, se vendió mucho vino, se exportó mucho. Incluso hay un ranking también, no sé si lo has visto, de quién exportó más, que sale Peñaflor arriba. Sí, sí. ¿Viste? Con un 95%, impresionante lo que han exportado. Claro. Y sin embargo nosotros, viste, a los viñateros y bodegueros, los que trabajamos ahí, no, por parte de la patronal no hemos sido gratificados, ¿me entendés? Exacto. Bueno, justamente, por eso un poco el planteo que hacemos es que tenemos una industria supermillonaria con trabajadores con un sueldo que hoy siguen estando por debajo de la línea de pobreza, según las estadísticas del INDEC, ¿no? Que divide la canasta en tres canastas, creo. Está la canasta familiar básica, está la canasta básica, que sería la de indigencia, y bueno, sí. y estamos ahí, ¿no? Entre la indigencia y la pobreza. Sí, si bien, viste, en su momento al principio se logró, viste, festejamos el buen acuerdo que hubo al principio, viste, para muchos fue un buen acuerdo, hay empresas que pagan bien, viste, Sí. Hay otras empresas que pagan lo que es la ley, ¿viste? Hay otras empresas que tienen otros ítems, otros convenios, ¿viste? Y bueno, claro, eso los lleva, ¿viste?, a un volumen de sueldo mucho mejor, ¿viste? Pero no todos están en esa categoría, ¿me entendés? Acordate que acá se nuclea 7 cámaras, ¿viste? Y bueno, las cámaras que ganan más tienen, por así decirlo, un poco mejor los obreros, las cámaras chiquitas, ¿viste?, tienen un poco mal, ¿viste? Pero como te dije, en su momento sí, celebramos, ¿viste?, un poco el buen acuerdo que hubo, pero bueno, lamentablemente nos pasó la pandemia, ¿viste? Un poco el gobierno también, que también nos sentimos un poco, ¿viste?, desamparados también un poco por ese lado, ¿viste? Y bueno, y como si vos, ya quedamos, ¿viste?, un poquito bastante por abajo también de la canasta básica. Claro, o sea, porque aparte está bien, fíjate vos, está bien, el acuerdo se logró recién en agosto, no fue retroactivo, lo único que hubo desde el principio de año fue el decreto presidencial, que si no hubiera estado eso, en muchos sectores la hubiéramos pasado muy, muy, muy mal. El acuerdo se hizo en agosto, con la excusa de la pandemia, que no se juntaban las cámaras, que no se podían hacer reuniones, sí, cosas por el más estilo. Más que nada por la patronal, ¿viste? La patronal siempre te pone peros para todo. Entonces, claro. También ahora acá en la finca, te querés unir con alguien de recursos humanos, audiencia. Te querés unir con el ingeniero, audiencia. Te querés unir con el tecnólogo, audiencia. Te querés tener una reunión para una mejora salarial dentro de con tus compañeros internas, audiencia. Claro. Entonces, para todos ponen un pero, y es la patronal, ¿no? También la que te pone un pero, ¿no? No, sí, indudablemente que es así. O sea, acá hay es muy sencillo, ¿viste? Bueno, el salario, el trabajador se nuclea, se organiza, se puede referenciar en el sindicato o no, claro. Pero el que decide siempre es el sector patronal, el que así, bueno, así fue que estiró la negociación paritaria, y recién en agosto vinieron a verse los resultados. Claro. Jorge Ariel, ¿vos sos trabajador de bodega o de finca? De finca. De finca, bueno, más jodido. Bueno, ustedes han tenido la suerte de que ha salido esta ley de, bueno, que todavía no está promulgada, no está reglamentada, de la jubilación a los 57 años. Pero sí, bueno, eso. La nueva sanción, la estamos esperando. Vos sabés que yo, con mucha tristeza y mucho dolor, he perdido a dos compañeros este mes. Sí. En estos días, que me pasó también, que no lograron su jubilación. Uno, el 14, cumplió 55 años, mira, de poder jubilado. No alcanzó a jubilarse. El otro, 72 años, tampoco logró jubilarse. Yo digo, ¿por qué el gobierno no nos apoya ahí? ¿Me entendés? Claro. Se nos están muriendo los viejos en las viñas y nadie hace nada, hermano, con nosotros. Y sí, mira, qué situación esa, ¿no? Porque la verdad que es un trabajo duro, duro y todo el año, ¿no? En invierno, con el frío, las escarchas. Y en verano con el sol, el otro día escuchaba a un amigo que también nos decía, no sabe lo que es trabajar en un tractor, uno cree que porque va en un tractor la cosa liviana, pero estar al rayo del sol, dice, un ratito calor, dos horas ya te estás quemando, y todo claro, el día es un horno, y sí. Claro, 3-9 horas de calor, imagínate en la noche, frío, ¿me entendés? Lluvia, escarcha. Claro. ¿Me entendés? Sí, sin embargo, sí. Te repito, no estamos bien recompensados, ¿me entendés? Yo creo que también la patronal, si bien la patronal nos acompaña también en el proyecto de los 57 años, pero ¿quién decide nuestro futuro de la jubilación? Claro. Los políticos, ¿me entendés? Ellos tendrían que tener prioridad con nosotros ahora. ¿Ves? Y sí. Y sí, bueno, que eso está ahí, está a media de discutir la sanción. Ahora, sí, es un tema político que nosotros no podemos mucho influir tampoco, ¿eh? Claro. Y sí, porque hay una dispersión también. Yo te digo, o sea, yo lo que veo, ¿no? Por lo que charlo con los compañeros con los que suelo hablar y a lo que hemos entrevistado, hay también una orfandad también de representación, porque la mayoría de las veces las organizaciones gremiales no están a la altura de las necesidades que tienen los trabajadores, por ejemplo. Hay un convenio que ya quedó obsoleto, según dicen, el nuevo convenio está, pero no se ha hecho conocer al común de los trabajadores. Sí, como vos decís, uno se puede sentir o no representado con algún gremio, con el gremio que nos nuclea, sí. Puede estar afiliado o no, ¿viste? Pero por ahí cuando sacan los beneficios, se benefician todos, ¿me entendés? Claro. Por eso tenemos compañeros, viste, que por ejemplo no quieren ir al paro y te dicen, sí, pero yo no voy al paro, pero yo, si ustedes lo consiguen, yo me beneficio igual. Claro. ¿Entendés? Nuestro mismo compañero, o sea, viste, ya tienen esa idea, o sea, imagínate, por eso te digo, pero bueno, hay que ver también, cada uno, como digo, cada uno piensa si el sindicato está bien o está mal. Ellos dirán que está mal, otros dirán que está bien, ¿me entendés? Yo soy de la zona Luján y la verdad que nosotros tenemos muchos beneficios en Luján y a mi pensar somos unos sindicatos casi que más grandes que hay, digamos, un ciudad más grande que hay acá en Mendoza, ¿no? Sí. Maipú y Luján son los más grandes. Sí. Aparte están las bodegas más importantes también, ¿no? Claro. Entonces, sí, por eso también... Acá, por ejemplo, tenemos muchos beneficios, ¿viste? Acá. Claro. En nuestra zona, convenios, ¿viste? Que los paga nuestro sindicato, ojo, no es, viste, porque usted, yo también lo he escuchado por ahí, que por ahí podrán decir que la obra social está un poco en bancarrota, pero la atención al médico la tenemos gracias al sindicato, que lo pagan ellos, ¿me entiendes? Si no hubiera por el aporte del sindicato de los médicos, no tendríamos nada, pero gracias a eso, ya tenemos clínicas privadas, que en Ugarteche, en Pedriel, y eso nos viene bien, viste. Está bien. No, sí, bueno, pero en otro lado es bastante floja, o sea, no es que también es un poco lo que vos planteás, ¿no? Hay lugares donde esto se está tratando de mantener y darle el servicio que corresponde al trabajador, ¿no? Pero claro. En otros lugares es lamentable, ¿no? O sea, te tienen con un mes para un turno, para un especialista, a veces las emergencias tampoco las tratan porque lo peor es como le pasa a muchos compañeros, que dicen, cuando van a una clínica que tenía convenio, dicen, no, lo hemos suspendido por falta de pago. O van a comprar un remedio de la farmacia y dicen, no, esta obra social no la aceptamos por falta de pago. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué está pasando? ¿Viste? Pero... Sí, digo, no todos los SUEVA, ¿viste?, trabajan igual y no todos los SUEVA tienen acompañamiento con su gente. ¿Viste? Claro. Hay que ver los puntos y puntos. Por ejemplo, he visto que en San Juan reparten caja de mercadería a la afiliada, ¿me entendés? Sí. ¿Me entendés? Pero vos, fíjate, San Juan tiene ¿cuánto? 1.500 afiliados, 1.000 personas franqueadas en la agricultura, claro, ¿no? Contra que Luján, ¿qué cuánto tiene? 5.000 personas directamente acá. Sí. ¿Ves? Directo, ¿no? Por eso te digo, hay que ver, hay que analizar cada SUEVA y cómo está cada SUEVA, ¿no? Claro, cada por ahí no podemos hablar del sindicato en general cuando uno capaz que está mal, otro está bien. Indudablemente, que así es. Bueno, pero ahí también influye, digamos, la representación de base, digamos, ¿no? Yo creo que eso también influye, ¿no? ¿Cómo? La representación de base, o sea, el delegado de bodega, el delegado de finca, si tiene una buena relación con el sindicato, si tienen esa apertura que a veces tienen algunos sindicatos, decir, bueno, lo escuchamos, muchachos, ¿cuál es el problema? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué podemos intervenir? ¿Cómo se pueden enderezar algunas cosas? Y en otras... Claro, sí. Es así. Sí, nosotros acá tenemos delegados, tenemos varios delegados y siempre van a reuniones, nos traen escalas salariales, nos traen los nuevos beneficios, ¿viste? Ajá. Y siempre tienen reuniones y nos comentan las reuniones que hay, ¿viste? Claro. Y nos traen las noticias. Nosotros tenemos reuniones una vez todos los meses con nuestro delegado, ¿viste? Y nos dice las noticias que hay del sindicato, los aumentos, de algunas ADA, nosotros también le planteamos cosas que dirigieron también al sindicato. Bien. Yo creo que sí se trabajan en todos lados, ¿viste? Pero bueno, como si vos, no todos los delegados también son iguales, ¿viste? Hay uno que por ahí otro chanta que por tener el foro sindical se mete delegado, listo, se salvó, ¿me entendés? Claro. Que lo echen. Exactamente. Pero también esto va en la gente, también a quien elige, ¿no? Está bien. Por eso también es importante que, digamos, el trabajador, el común del trabajador, también exija a su representante, ya sea el inmediato, que es el delegado o el sindicato, que bueno, que por lo menos los escuchen, ¿no? Claro, que sea idóneo, que tenga ideas, que esté abierto al diálogo con el sindicato, con la patronal sobre todo también, porque hay muchos que hacen convenios internos, nosotros hacemos muchos convenios internos y eso nos lleva, viste, a otro margen, viste, más grande de nuestro sueldo, viste. Claro. Siempre avalado, viste, por el sindicato, convenios por medio, viste, convenios colectivos internos, viste, con las empresas. Sí, está bien. Que también se pueden hacer, pero viste, eso como digo, ya eso va en la idoneidad de los representantes, viste, de los delegados, viste, con su gente, viste. Sí, y el apoyo que tenga de su compañero. Un delegado que por chanta se mete al sindicato para tener foro sindical, para salvarse, bueno, y claro, que la gente que lo eligió lo eligió, bueno, no podemos hacer nada, ¿entendés? Está bien, pero eso que vos me decís, por ejemplo, que ustedes todos los meses tienen una reunión donde se hablan esas cosas, una asamblea sería, bueno, eso es muy importante, ¿no? Que esa herramienta, que es la asamblea, que es, digamos, que es la herramienta que tiene el trabajador común, ¿no? Claro. Se utilice, que se aproveche y que sirva para transmitir hacia arriba las inquietudes de todos los trabajadores. Claro, sí, así. Aparte, todo delegado que entra tiene que leer el convenio tanto de bodega y de viña y también estatuto, ¿viste? Y ahí dice que tenés una hora con tus compañeros al mes para poder hablar diversos temas, ya sea de aumento, ¿viste? O quejas, viste, hacia la empresa, viste, alguna recomendación, o sino incluso llamar a los representados del sindicato, ya sea en los gremiales, los secretarios generales, viste, que vengan y también nos escuchen, viste, porque a veces no va a estar con el delegado y bueno, hay que traer gente del sindicato, viste, y vienen, viste. Claro. Escúchame, ¿y cómo ven, cómo están manejando el tema? Porque te digo, porque parte de las quejas que nosotros recibimos en este programa es que se está usando mucho al personal temporario, más allá de que, bueno, hay una época que es temporada alta, que tiene que haber gente que viene de afuera, de cooperativa, de agencia, como le llaman. Nosotros le decimos tercerizado, consultora. Sí, la consultora, exacto. ¿Y cómo están con eso? ¿Están más o menos bien? ¿O porque en algunos lugares nos están diciendo que hay más gente de consultora que personal efectivo? Es que sí, ¿entendés? Sí, hay muchas consultoras, ¿viste? Muchas, no sé si se puede nombrar, pero hay muchas, ¿viste? Consultoras, ¿viste? Grandes, ¿viste? Que manejan un caudal importante de gente en bodega y fincas, ¿viste? Y siempre que están trabajando, ¿viste? Como yo digo, ¿viste? Si el sol sale para todo, ¿viste? Yo no le puedo negar la entrada, ¿viste? A los terceros afuera que vienen a trabajar, también vienen a hacer mango, ¿viste? Sí. Pero sí, ¿viste? Vienen a hacer su trabajo, hacen igual que nosotros, porque son compañeros nuestros. Nosotros también, incluso por ahí, cuando los vemos que les pasa algo, también lo apoyamos, ¿viste? Para que exijan también sus derechos, ¿viste? Porque claro, las consultoras también son medias, ¿viste? Por ahí son medias. Sí, ¿no? Sí. Sí, por ahí verduguean de más, por ahí los extorsionan mucho a los pibes porque lo van rotando de bodega en bodega, finca en finca, o sea, un poco... Sí, según las consultoras, ¿viste? Yo tengo un caso, por ejemplo, de unos compañeros que trabajaban por una consultora que no les pagaba los feriados. Supuestamente habían hecho un convenio con la empresa que los tenía a trabajar y la consultora, sí, donde no les pagaban los feriados, porque supuestamente ellos no le iban a pagar el feriado, ¿viste? Claro. Pero nuestra ley dice que se tiene que pagar el feriado, ¿viste? Exacto. Fueron, de hecho, el sindicato y le dijeron que no sabían, me dice, sí, tiene que estar el feriado como corresponde, le dijeron pagar los ferias para tener retroactivo, ¿viste? Ajá. No venían corriendo el feriado de hace 2 años, imagínate. Mirá vos. Y sí, eso pasa también por ignorancia aún propia, digamos, y bueno, pero también ahí, falta de acción de los representantes. Y bueno, ¿y cómo es el, digamos, dentro de este ambiente así, también vos me decís que hay algunos, o sea, hay representantes que actúan, que trabajan, que están a favor del trabajador, y las relaciones interlaborales son correctas, son armónicas, porque en algunos lugares, te digo, tocando el tema de los contratados, los terciarizados, a mucha gente le están diciendo, bueno, mira, no te gusta, afuera hay un montón de gente esperando para entrar. Sí, nosotros eso le denominamos violencia laboral. Sí. Sí, eso está muy de moda hoy. Ajá. A raíz de la pandemia, todo eso. Sí. Como te digo, te exigen, viste, de más, te sobrecargan horas. Por ejemplo, en una viña, viste, con hileras que no llegás, viste. Y si no llegás, te dicen, bueno, mirá, si no llegás, tratá de quedarte un ratito más. Claro. O si no, mirá, si no llegás, tengo otro mejor que vos, atrás. Mira, hay otro que lo puedo hacer mejor que vos, ¿entendés? Y trabajás en un ambiente donde te hace mal, ¿viste? Claro, crean un ambiente de trabajo, ¿viste? Donde incluso hay gente que se va a estrés laboral, ¿entendés? Yo he estado en una empresa que se va a estrés laboral porque no aguanta. Exacto. Sí, ¿entendés? Una presión y, bueno, constante. Por parte son de los encargados de generales, los ingenieros, los tecnólogos, como dice, que ellos son los que ejercen la presión para con sus empleados, ¿entendés? Claro. Obviamente, para abaratar costos. Y sí, probablemente. Y sí. Esa es la ecuación que tienen los empresarios, ¿no? O sus gerentes, sus CEO, como los quiera llamar, ¿no? la mayor producción posible al menor costo posible también. Claro, incluso hablas con los recursos humanos y te dicen lo mismo. Y muchachos, ustedes están para hacer o para escuchar las órdenes, no están para contradecir, pues nadie contradice tampoco las órdenes, pero claro. A ver, danos una tarea que más o menos sea acorde a lo que podamos hacer, ¿entendés? No nos pidan tampoco locuras, ¿viste? Exacto. ¿Entendés? Hay que aguantar, como decís vos, las 9 horas del sol, ¿viste? Por ahí, más cuando corre viento sol en la viña, claro. ¿Viste? Un tractorista, imagínate el color del motor y del sol de arriba. En el invierno, viste, los que limpian las acequias, los cupos con las botas de goma y el agua hasta la rodilla, ¿entendés? Pues imagínate cómo llega ese tipo a los 65 años. Y sí, con un desgaste físico tremendo. Y bueno, sí, eso también tiene que ver, ¿no? Este... Siempre con la exigencia atrás. Y yo creo que los tiempos han cambiado, ¿viste? Ya no es una persona... Ahora, por ejemplo, vos entras a una finca, a una bodega, vas a ver un grupo de jóvenes no menos de 30 años. Claro. Pero los encargados tienen 60 años, 58, y tienen la idea de trabajar de hace 50 años atrás, ¿entendés? Cuando eran chicos. Pero ya no es la misma forma de trabajar. Me digo, muy difícil, el convenio colectivo se siente atrasado, pero las empresas se han amoldado a la tecnología, y bueno, nosotros nos seguimos quedando por las órdenes, nos seguimos quedando atrás. Claro. ¿Ves? Y sí, justamente, bueno, también a lo mejor exprofeso ponen esa gente, digamos, con esas viejas concepciones, para verduguear más. Yo usaría esa palabra, o sea, sí, presionar sí, más también. Y presionar. Y bueno, con todo el daño que eso causa, ¿no? Porque, claro. O sea, todos tenemos necesidad de trabajar, todos tenemos necesidad de que el trabajo que nos encarguen se haga y se haga bien, porque es una cuestión, es una satisfacción personal. Decir, bueno, claro. me dieron esta tarea, la hice bien y la hice en tiempo. Bueno, pero claro. Cuando te sobrecargan las tareas, cuando claro. te sobreexigen, también viene la frustración personal, por eso viene el estrés también, ¿no? Más allá de que... Claro, no, acá te dicen, por ejemplo, hacerlo rápido y bien. Claro. Se puede hacer rápido y bien, ¿entendés? O sí. Se hace bien y tranquilo, o no se puede hacer rápido, ¿no entendés? Ajá. Bueno, el tema es que ante esas cosas también la organización de los trabajadores sirve para decir, bueno, a ver, muchachos, somos seres humanos, no somos máquinas. Claro. Y trabajamos con un medio hostil, que es el aire, trabajar al aire libre, contra el calor, claro. Contra el sol, contra el viento, contra la tierra. Entonces todo eso suma para poder, más allá del esfuerzo que uno tiene que poner y pone, a claro. Veces tiene que lidiar contra todo eso. Eso también, yo creo que también hay que tener la capacidad y la valentía de plantearlo, ¿no? Porque esos son los derechos que nosotros hablamos, ¿no? Los derechos laborales y derechos políticos. ¿Dónde decimos que hay un derecho político ahí? El derecho de opinar, el derecho de decir, bueno, hasta acá soportamos, más allá no podemos. Entonces, tomemos medidas. El derecho laboral es que decir, bueno, que también, no puede ser que uno vaya a trabajar, que vaya, en vez de a producir, vaya a sufrir, porque claro. Yo cambiaré esa palabra, uno va a sufrir al trabajo, en vez de ir a producir. Y eso es consecuencia del maltrato, de la exigencia extrema, o la exigencia irracional, porque a lo mejor la exigencia siempre está en cualquier trabajo. Claro. Pero cuando es irracional o cuando es extrema, bueno, ahí ya empieza a cambiar la situación, ¿no? Claro, pero ¿sabes cómo es? Ellos se la solucionan fácil, porque ellos agarran, ¿viste? Sacan el teléfono, cronometran, ¿cómo te puedo decir? Un claro, ¿viste? Un claro que tiene 3 plantas, ¿viste? Sí. Y lo hacen rapidito y te dicen, mira, lo hice en 30 segundos. Claro. A ver, 30 segundos y la hilera tiene, no sé, videos claros. Sí. Me da, por ejemplo, 10 minutos de hilera. O sea, que tenés que hacerte en 1 hora 60 minutos, 6 hileras, sacarla por las 9 horas. Claro. ¿No entendés? Pero a ver, ellos vienen, ¿cuánto? Vienen, como dicen, 50 sí. segundos, 10 segundos, vienen a hacer el trabajo y se van. Pero claro. Yo tengo que hacer 9 horas. y claro, supuestamente sin descansar, sin tomar el agua, sin tomar mi refrigerio, sí, sin tomar mi merienda, o sea, a ver, ellos lo hacen fácil, porque dicen, a ver, yo pude hacerlo, mirá, y lo dicen, claro, pero ¿hiciste cuándo? Claro, no estás todo el día haciendo eso, no estás sufriendo el sol la 12 horas que uno está parado ahí. Claro, y hay muchos compañeros que han llevado, ¿viste?, las denuncias a la Secretaría, al Ministerio de Trabajo, a través del sindicato. Sí. Además, hay empresas que este viernes van a tomar medidas de fuerza por el tema de la violencia laboral, que ya no dan más, ¿viste?, porque no llegan a conciliar, ¿viste?, a través del sindicato y con la empresa, porque la empresa también no pone parte para conciliar, sí, porque dice que está bien, y bueno, ahora vienen las medidas de fuerza. Claro. Bueno, ve, eso es parte de los derechos políticos que nosotros decimos que los trabajadores tenemos que recuperar. Más en este ambiente y en esta provincia donde, digamos, los dueños de empresas de bodega siempre han sido los dueños del poder y, bueno, siempre han hecho lo que ellos han querido. Yo me animaría a decir que hasta han puesto y sacado gobernadores en algún momento. Entonces, se puede decir también, es verdad. Entonces, bueno, ahí también tiene que estar la capacidad de los trabajadores de dar una respuesta. Claro, con pero, o sin sindicato, porque esa es otra, ¿no? A veces también nosotros esperamos que vamos con el problema al sindicato. El sindicato hace todo el papelerío legal necesario y o muere en la subsecretaría de trabajo o muere en un escritorio de algún juzgado laboral y la situación se sigue padeciendo, ¿no? Entonces, por eso es bueno lo que vos me decís, ¿no? Que hay lugares donde hasta se está pensando en encarar una medida de fuerza. Nosotros, claro, medida de fuerza, pero legal, porque vos imaginate, vos decís, con o sin sindicato, sí, vos haces un paro, por ejemplo, una empresa, sin el amparo legal o sin el sindicato, así hayan 50 que pagaron, tenés 10, pero todavía están echados, ¿me entendés? No, pero, está por bien, ejemplo, pero ya con un amparo legal, a través del sindicato, pues, donde tengas un representante, de su delegado, que todo bien, como rige la ley, porque también tenemos que, como dice la ley, no van a haber consecuencias graves hacia los empleados, porque sería malo, ¿viste?, que el día de mañana, por hacer un paro así, por decirlo, por guapo nosotros, perdamos a los compañeros. No, indudablemente que está bien ese pensamiento, pero también, yo te digo, por ejemplo, agotamos toda la instancia, como vos decís. Sí. El sindicato hizo las presentaciones y la empresa siempre tiene la excusa necesaria o justa para decir así son las cosas y está bien. Y sin embargo el maltrato sigue, la sobreexigencia está permanente. Entonces, ¿cómo se actúa? Está bien, a lo mejor, como vos decís, bueno, para no meter la pata y no poner en riesgo a todos los compañeros, pero mientras más gente participe en la medida, más seguridad tienen de que esto, y es más, con el sindicato incluso también. Claro. Porque también cuando sea más gente todavía la que exija, el sindicato se va a tener que poner a trabajar y hacer lo que tiene que hacer, representar a los trabajadores. Y preservarlos de que si ustedes han, o sea, los trabajadores han decidido una medida de fuerza, no sufran ninguna consecuencia, ninguna represalia. Pero eso, claro, bueno, por eso te digo yo que es bueno, porque eso es ir recuperando también nuestra memoria como clase, ¿no? Porque justamente vos recién decías que algunos te dicen, no, nosotros no vamos a hacer nada, te decían, no, o no vamos a hacer ninguna medida de fuerza, si total el beneficio lo vamos a obtener igual. Bueno, eso es el individualismo que nos han metido en la cabeza por todos lados, ¿no? Por la tele, por hasta, bueno, por otros medios de comunicación, no te digo pero hasta en la educación que nos han estado dando, ¿no? Nos han llevado a este extremo de individualismo, de decir, bueno, a mí no me importa, y bueno, y si vos peleás, a mí eso también me ayuda. Por eso nosotros cuando vamos a paritaria, sí, dice que siempre se habla de los paros. Yo por ahí veo que critican mucho los paros, eso, pero hay, por ejemplo, sectores como el nuestro, donde vamos a un paro, donde la gente a veces no quiere al paro, pero es necesario un paro, ¿me entendés? Claro. Pero a veces hay gente que dice que no, porque no quiero perder, que no, pero a veces para ganar tienes que perder, ¿me entendés? Claro, bueno, eso también hay que transmitírselo a la gente. Y el día que, mira, te digo una cosa, el día que sea contundente una medida de fuerza Alguna vez, no sé si te acordás, en el 2013 creo que hubo una medida importante, ¿no? Que no duró todo el día, pero el mediodía que duró sí fue un cimbronazo para las cámaras y se tuvieron que sentar a negociar y bueno, no fue el mejor acuerdo que se habrá sacado, pero... Yo me acuerdo muy bien porque esta vuelta nosotros no teníamos delegado acá. Sí. Nos quedamos sin delegado. Y mis compañeros no querían ir. Y los fuimos a buscar casa por casa para y hacer entender que era para todos el beneficio. Ajá. Y duró medio día, como si fue medio día, hasta las una, hasta las dos, y después fuimos a trabajar y tuvimos un rédito en el mío. Pero a veces la gente no va a ser merguizando, puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero era intentar decirle que sea el viento interno, legal. Te estoy escuchando muy bajo, Jorge. Te digo que el paro puede ser justo en tiempo y forma también, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, por eso, pero fíjate vos cómo una medida de fuerza en ese momento hizo cambiar el rumbo de las negociaciones. Entonces, pero por eso te digo, mira, yo lo que creo, más aparte de lo que hemos estado charlando con otra gente, que, por ejemplo, estas cosas hay que prepararlas, no hay que esperar que llegue el momento, ¿viste? Claro. Yo creo que ya hoy, por ejemplo, tenemos que estar ya hablando que para el 2021 tenemos que acercarnos lo más que podamos, y si no acercarnos, exigir que el sueldo del vitivinícola, por lo menos el inicial, sea acorde a la canasta familiar básica, ¿viste? Y a partir de ahí, el convenio, los premios, los presentismos, todos esos ítems que vienen, ¿viste? Pero fíjate sí, vos... el salario y la jubilación, o jubilación y salario también, ¿viste? Porque claro, no olvidemos tampoco nuestra jubilación también, ¿viste? Es muy importante la jubilación. Bueno, los premios pueden esperar también. Pero sí, la jubilación, el sueldo, como vos decís, que se va a pelear nuevamente. Espero que los muchachos lo acompañen. Y bueno, si me da acuerdo, espero que salgamos todos, porque ahora es fácil hablar, ¿viste? Y decir hoy sí, no, vamos a pedirme la fuerza y capaz que el día de mañana llegue el paro, no voy a ir, ¿viste? Bueno, por eso hay que irlo charlando, haciendo reuniones en cada lugar, asambleas, si se pueden, asambleas, y si no, charlarlo de grupito. Te digo, hay lugares que no se puede hacer asamblea porque no te las autorizan, pero bueno, hay gente que se ha juntado a la salida, en la playa de estacionamiento o en la parada de colectivo, y así se empieza a hacer se empieza a generar el consenso, ¿viste? O sea, todo sí, siempre hay un momento para sentarse a hablar más de esto, ¿viste? Siempre vos lo hablas tranquilamente, yo como digo, yo me junto con mis amigos, lo hablo los sábados, los domingos, lo hablo jugando las cartas, ¿viste? El truco, claro. Jugando a la pelota también, ¿me entendés? También. Me junto con la pelota con los muchachos y lo hablamos también ahí, hablamos de sueldo y todas esas cosas, ¿viste? Incluso llamamos gente también a afiliar también siempre, porque afiliarse es bueno, ¿me entendés? También por los beneficios que van a tener. ¿Cómo te digo? Más allá que vos te sientas representado, no por tu sindicato, es otra cosa. Pero exacto, es siempre bueno para afiliarse, para el día de mañana así lograr un cambio, ¿no? Por supuesto, o sea, si uno pretende darle, o sea, mira, históricamente el sindicato fue una herramienta que ganaron los trabajadores con lucha, en la calle. Con el tiempo los sindicalistas han ido cambiando su rol dentro y hacia dentro y hacia afuera del sindicato. Entonces, aunque no son todos, porque hay sindicatos que son dignos y para sacarse el sombrero, ¿eh? Hay sindicatos, claro, sí, no todos los sindicatos, no todos los secretarios gremiales, no todos los, viste, empezás a derramar y no son todos. Bueno, por eso, entonces pero para eso también tiene que haber una acción del trabajador desde abajo, ¿no? Para que, claro, primero que le marque el paso, segundo para que decir, bueno, mira, nosotros estamos dispuestos a esto. Nosotros somos conscientes hoy de que nuestro salario es pobrísimo, queremos mejorarlo y para eso si hay que pelear, como vos mismo dijiste, para ganar a veces hay que perder. ¿Cuánto va a perder? Un poquito va a perder, no va a perder todo, ¿viste? Lo que sí, bueno, eso hay que hacerlo en forma organizada, ¿para qué? Para no poner en peligro la fuente de trabajo. Pero en ese sentido, fíjate vos que muchas veces algunos utilizan ese latiguillo para decir, bueno, no hagamos nada porque viene la apretada. Bueno, eso que te lo diga la empresa es una cosa, pero que te lo diga un dirigente gremial ya es de cuidado, ¿no? Sí, yo de mi parte nunca lo he escuchado a un dirigente gremial o sindical decir eso, porque el día que diga eso delante de alguien, yo creo que está errado, pero yo de mi parte nunca lo he escuchado, ¿no? Bueno, sí, pero hay algunos que te lo dicen y te lo repiten a diario. Muchachos, sí, también tenemos que acordar, trabajo, te también dicen. Tenemos que acordarnos que la lucha es conjunta, tanto empresas grandes y empresas pequeñas. Claro. Yo por ahí escucho que dicen, bueno, pero el de al lado no me interesa. Yo al lado, donde yo vivo, sí, tengo a mis amigos del infancia trabajando. De aquel lado tengo al padre de medicado. Claro. De aquel lado tengo a mi compañero de la escuela. Yo tengo que, si el día de mañana yo, por ejemplo, vamos a un paro, tendríamos que luchar por todos ellos, no solamente por mí. Bueno, mira, eso, también están viviendo eso que está diciendo es mucho más rico también. ¿Por qué? Porque estamos vinculados hasta familiarmente los trabajadores de claro, distintas empresas. Entonces, ahí podemos ser un puño cerrado mucho más fuerte que si andamos dispersos. Bueno, eso también... Sí, hay muchos que dicen, yo peleo por mi sueldo nada más. Creo que un muchacho lo dijo en tu entrevista, la otra vuelta. Y a mí eso no me gustó, porque claro, yo peleé por el sueldo, pero el sueldo de los otros compañeros, claro, no le interesa. O sea, ya empezamos ¿viste? Con un negativismo de una persona que no le interesa al compañero, ¿entendés? Sí, pero bueno, como sí. Digo, este trabajo, esta lucha, es entre todos los compañeros ¿viste? De la viña. Porque claro. Al lado tenemos a muchos conocidos, todos somos conocidos, en nuestro rubro nos conocemos todos. Sí, sí. Y no, vos no podés decir que el de al lado no te importa. Sí. Nos debe interesar. No, bueno, eso sí, eso tenés razón, es una crítica muy válida. Yo creo que lo decía en otro sentido, pero bueno. Claro. Pero también, a veces bueno, es parte también de esa deformación que hemos tenido. De decir, bueno, yo peleo por lo mío y si a mí me va bien, buena hora, y si no, bueno, lo demás que se joda. No, nosotros por lo menos en este programa no lo sentimos así ni lo pensamos así, ¿viste? Bueno, por eso siempre insistimos con esto, ¿no? De que, mira, y esto que acabo de decir vos también es buenísimo, porque es una realidad que se vive en Luján, en Maipú, me imagino que en Tunuyán, en todos los lugares. O sea, empezamos a sacar cuenta y tenemos un pariente acá, un primo allá, un sobrino en este otro lugar, todos padeciendo la misma situación. Todos vinculados. Y estamos todos vinculados. Entonces eso es lo que nos tiene que hacer también más fuerte, ¿no? Decir, bueno, si somos hasta parientes, ¿cómo no nos podemos organizar unidos y dar una pelea fuerte? Yo te digo, mirá, hay luchas que son bravas, ¿no? Que se han dado, ¿viste? Se han dado aún en pandemia, en este país y en otros lugares del mundo también, ¿viste? Pero una vez que alcancemos un piso digno, el futuro ya va a ser distinto, ¿no? Va a ser mejor para todos, ¿no? Pero tenemos que lograr llegar a ese piso digno, ¿viste? Que... Claro, yo creo que sí, pero te vuelvo a repetir, la lucha esta es de todos los compañeros, no solamente un grupito, ni tampoco el sindicato, porque el sindicato, ¿cuántos son? 30, más o menos el sindicato, ¿sí? La federación, y los OEVA son 5 por cada OEVA. La lucha no es de ellos, la lucha es de nosotros, porque claro. El sindicato somos nosotros los afiliados, ¿entendés? La gente que aportamos. Indudablemente. ¿Entendés? Bueno, y eso, ¿sabe qué? Eso también es pensar como clase y actuar como clase. El sindicato es una correa de transmisión que puede funcionar más o menos, mejor o peor, pero siempre depende, como vos decís, de nosotros, que somos los que ponemos ahí. Nosotros somos los que producimos, entonces nosotros también tenemos que ser los que decidimos, ¿viste? Ese también es no es solamente un eslogan, ¿viste? Porque si vos estás viviendo, mira, como vos decís, 10, 12 horas en la intemperie, trabajando una viña, curándola, regándola, manteniéndola, que incluso hasta le pones hasta cariño a ese trabajo, por ejemplo. Yo te digo una cosa, yo creo que uno toma cariño, porque cuando vos ves que la manga de piedra te rima, te da una angustia que no te imaginás, ¿no? Ahí tenés, porque vos la estás cuidando, ¿viste? Entonces también es una satisfacción tuya, personal, de decir, bueno, esta uva ha salido excelente porque aquí hubo dedicación mía. Fíjate vos que uno de las ventajas que tuvieron este año las grandes bodegas, todas las bodegas, mejor dicho, que hablaban de la calidad de la uva que se había cosechado, ¿no? Justamente porque había acompañado el clima, no solamente el clima acompaña el trabajo dedicado de cada uno de los obreros que está en esa finca para mantener, ellos por supuesto dejan que o mejor dicho, dejan ver de que, bueno, no tuvimos mucha helada, la cosa salió bien, ¿ah? Pero bueno, pero ahí ha habido un obrero que ha estado peleándola y cuidándola. Entonces, fíjate vos, yo a lo que voy, ¿viste? Uno se entrega en su trabajo. Y yo me imagino que lo mismo pasa con los muchachos en bodega, en los que hacen fraccionamiento, los que hacen, los que están en la elaboración del mosto, la uva, del vino, todo eso. Claro. Y cuando uno ve que las cosas salen bien, tiene una satisfacción personal de decir, bueno, yo hice esto y esto sale bien porque yo lo hice bien. Ahora, si eso no es recompensado económicamente, bueno, ahí empiezan las frustraciones, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad, Jorge Ariel, que ha sido un gusto charlar con vos, muy bueno tu testimonio, y bueno, y yo creo que el mensaje que también queda en vos es que, bueno, que todos somos uno y tenemos que ser uno para poder dar una pelea importante para recuperar primero las condiciones dignas de trabajo, sin acoso laboral, sin apremios amenazantes, claro. Y segundo, también disfrutar de que nuestro esfuerzo tenga una buena remuneración, una remuneración digna que nos dignifique como trabajadores, ¿no? Sí, yo creo que ahora con los cambios que estamos viendo, la federación, los sindicatos, yo creo que de mi parte creo que vamos encaminados en un camino bueno que yo creo que va a dar fruto, ¿me entiendes? Siempre y cuando nosotros también los compañeros, depende mucho de nosotros los compañeros que sigamos acompañando, sigamos apoyando, porque si no, como te vuelvo a decir, ellos solos sin el apoyo de nosotros no pueden hacer nada, ¿me entiendes? Claro. Es lo mismo que llamen a un paro y vayan 5 personas, se les ríen la cara a la patronal, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero si ellos llaman a un paro y nosotros vamos todo el núcleo vitivinícola, es otra cosa, ¿no? Y sí, la otra es que ellos tampoco tomen decisiones por su cuenta sin consultarlo, porque esa es otra, ¿viste? Claro, no, yo para eso también están los delegados, están en las comisiones que en reuniones ellos tienen que salir e informar a la gente que representan, ¿de? Porque como te digo, si un delegado está por estar solamente, entonces el error también está de la gente, ¿para qué lo votó, no? ¿Para qué lo eligió? Bueno, pero en ese caso cuando el delegado no cumple, ¿sabe qué? Se puede sacar, se hace una asamblea, se junta vos al sindicato y bueno, se puede ir al sindicato y decir este delegado no está cumpliendo. Y si no, sin ir al sindicato se hace una asamblea y se elige otro representante, que bueno. Sí, sí, ha pasado, lo he visto en algunas empresas, en algunas fincas, lo he visto que no, ¿viste? Ha estado seis meses, ocho meses, un año y no ha estado acorde a la situación porque puede haber sido un chanto el delegado y se lo ha removido el cargo y ha entrado otro con otra idea, otra idoneidad que seguramente ha tenido mejor idea que el otro, ¿no? Que el anterior. Sí, pero te repito, nosotros somos todo un conjunto y trabajamos todo en conjunto y vamos a luchar todo en conjunto, vamos a tener nuestro objetivo, que vos decís, bueno, salario digno, perfecto, pero vamos a tener salario digno, vamos a tener jubilación, vamos a tener premios, vamos a tener renovación del convenio colectivo de trabajo, los dos, ¿me entendés? Mejora todo, te digo, porque todo depende del salario. Fíjate vos que vos tu hora social depende también de tu salario, porque vos te descuentan una cuota para la hora social. Entonces, al tener mejor salario, va a ir un mejor aporte a la hora social, mejora tu aporte jubilatorio, va a tener más ahorro jubilatorio. O sea, todo mejora. El tema es ponérselo como objetivo y, como vos decís, todos somos vitivinícola y todos tenemos que dar la pelea. Sí, es una lucha en conjunta porque también los sindicatos también son vitivinícolas porque también salieron de nuestro rubro. Sí. ¿Entendés? Así que yo creo que la lucha es todo, es conjunta y así no nos gusta el sindicato, no, pero cuando llegue paritaria hay que salir a pelear todos por lo nuestro, porque es algo nuestro, y no decir que si yo me beneficio igual, eso no, tenemos que ir todos, ¿entendés? Dar el apoyo y así vamos a crecer. Pero si no, vamos a estar, ¿viste? Sí, vamos a estar como estamos. Como estamos. Sufriendo, padeciendo. En vez de, como te decía yo, en vez de producir, vamos a sufrir al laburo. Sea bodega, sea finca. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Gracias por atendernos y bueno... No, y, a ustedes por la entrevista. Bueno, y te tenemos en cuenta a futuro también para si quieras expresarte por este micrófono. No tenemos ningún problema en volver a conectarnos con... Muy bien, yo como te repito, yo creo que vamos en un camino correcto, en un barco correcto. Tenemos que solamente acompañar a todos los compañeros, como te digo. Te puede gustar, no te puede gustar la dirigencia, pero bueno, es lo que hay por el momento, lo que se ha elegido. Después vendrán otras elecciones y vendrá renovación más adelante seguramente, pero tenemos que hacer la lucha conjunta y siempre apoyarnos unos a otros. La lucha individual no nos sirve a nosotros. Indudablemente, queda así. Bueno, Jorge, muchas gracias. Vale. Buenas Perfecto, noches. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Jorge Ariel, obrero vitivinícola de Viña. Fíjense, hacía mucho que no charlábamos con un obrero vitivinícola de Viña. Muy buena ubicación la de él. Por supuesto, también dejó entrever un problema de maltrato laboral, que, como decíamos al iniciar este programa, se está dando en muchos aspectos, en muchos lugares de trabajo, ¿no? Acá lo vemos, bueno, vuelvo a reiterar, lo vimos o lo vemos a diario en el maltrato del gobierno provincial hacia sus trabajadores, ya sean de administración central, de salud o educación. Y también lo estamos viviendo en estas charlas, cuando los trabajadores vitivinícolas también nos transmiten las relaciones laborales, cuando se tornan en este sentido por demás exigentes, que terminan convirtiéndose en acoso laboral. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos con más de la chispa que encienda la del pueblo.